Un mundo sin fin, de Ken Follett. El 22 de agosto, el ejército inglés estaba huyendo. Ralph Fitzgerald no estaba seguro de cómo había ocurrido. Habían irrumpido en Normandía, recorriéndola de oeste a este, saqueando e incendiando cuanto encontraban a su paso, y nadie había sido capaz de hacerles frente. Ralph se había sentido en su elemento. Sobre la marcha, un soldado podía apropiarse de cuanto veía: comida, joyas, mujeres, y matar a cualquier hombre que se interpusiera en su camino. Esa sí que era forma de vivir la vida. El rey era un hombre con quien Ralph se identificaba. Eduardo III adoraba batallar. Cuando no estaba librando una guerra, pasaba gran parte de su tiempo organizando complejos torneos, carísimos simulacros de refriegas con ejércitos de caballeros uniformados especialmente para la ocasión. Durante las campañas, el monarca siempre estaba dispuesto a encabezar una partida de avanzadilla o ataque, arriesgando su vida, sin detenerse jamás a sopesar los riesgos y beneficios, como un vulgar mercader de Kingsbridge. Los caballeros y condes de más edad hablaban de su sanguinaria brutalidad y habían elevado sus quejas por ciertos incidentes, como las violaciones sistemáticas de las mujeres de Caen. Pero esas críticas traían sin cuidado a Eduardo. Cuando le había llegado la noticia de que algunos ciudadanos de Caen habían lanzado piedras contra los soldados que estaban saqueando sus casas, había ordenado el asesinato sumario de todos los habitantes de la ciudad. Y solo transigió tras las acaloradas protestas de Sir Godfrey de Harcourt y otros nobles. La situación había empezado a torcerse con la llegada del ejército al río Sena. En Rouen habían encontrado el puente destruido y la ciudad, en el tramo más alejado del cauce, rodeada por una sólida fortificación. El rey Felipe VI de Francia en persona estaba allí con un poderoso ejército. Los ingleses marcharon río arriba en busca de un punto por donde cruzar a la otra orilla, pero descubrieron que Felipe se les había adelantado y todos los puentes situados a continuación, uno tras otro, estaban derruidos o protegidos por una defensa inquebrantable. Llegaron hasta Poissy, a solo 32 kilómetros de París, y Ralph creyó que lanzarían un ataque sobre la capital. Pero los más veteranos sacudieron la cabeza con sabiduría y sentenciaron que eso era algo imposible. París era una ciudad de 50.000 almas, y a esas alturas ya debían de haber oído las noticias de Caen. Sus habitantes estarían preparados para luchar hasta la muerte, pues sabían que el enemigo inglés no tendría misericordia con ellos. Ralph se preguntó qué planes tendría el rey si no tenía intención de atacar París. Nadie lo sabía, y su leal servidor sospechaba que Eduardo no tenía más plan que el de seguir causando estragos. La ciudad de Poissy había sido evacuada, y los ingenieros ingleses lograron reconstruir su puente al tiempo que repelían un ataque francés, así que, al final, el ejército de Eduardo cruzó el río. A esas alturas estaba claro que Felipe había reunido fuerzas mucho más nutridas que las de su enemigo, y el monarca inglés decidió huir a toda prisa hacia el norte, con el objetivo de reunirse con una hueste angloflamenca que estaba cometiendo una invasión desde el noreste. Felipe salió tras ellos. En ese momento, los ingleses estaban acampados al sur de otro río, el Somme, y los franceses seguían la misma táctica bélica en el Sena. Las partidas de avanzadilla y reconocimiento informaron de que se habían destruido todos los puentes y que la parte ribereña de la ciudad estaba sólidamente fortificada. Incluso algo peor, un destacamento inglés había divisado, en la orilla más distante, el blasón del aliado más famoso y aterrador de Felipe, Juan, el rey ciego de Bohemia. Eduardo había iniciado la contienda con 15.000 soldados en total. En 6 semanas de campaña, muchos de ellos habían caído y otros habían desertado. Y habían aprovechado el camino de regreso para llenar las alforjas de oro. Ralph calculó que a su rey le quedaban unos 10.000 soldados. Diversos informes sobre la existencia de espías indicaban que en Amiens, a unos pocos kilómetros río arriba, Felipe contaba en ese momento con 60.000 soldados de infantería y 12.000 caballeros montados. Una abrumadora ventaja numérica. Ralph estaba más preocupado de lo que se había sentido jamás desde su llegada a Normandía. Los ingleses se encontraban en un atolladero. Al día siguiente marcharon río abajo en dirección a Abbeville, donde estaba el último puente antes de que el Somme se ensanchara para dar paso al estuario. Pero a lo largo de los años, los burgueses de la ciudad habían estado invirtiendo en el refuerzo de las murallas, y los ingleses se dieron cuenta de que era una población inexpugnable. Los ciudadanos gozaban de una sensación de seguridad tan petulante que enviaron una nutrida partida de caballeros para atacar a la vanguardia del ejército inglés. Y se produjo una severa refriega antes de que los lugareños se retirasen a su ciudad amurallada. Cuando el ejército de Felipe salió de Amiens e inició su avance desde el sur, Eduardo se vio acorralado en el vértice de un triángulo. A su derecha, el estuario. A su izquierda, el mar. Y a sus espaldas, el ejército francés ávido de la sangre de los invasores bárbaros. Esa misma tarde, el conde Roland acudió a ver a Ralph. Ralph había estado luchando con el séquito de Roland durante 7 años. El conde ya no lo consideraba un muchacho inexperto. Roland todavía daba la impresión de seguir sin apreciar demasiado a Ralph, pero sin duda alguna lo respetaba, y siempre recurría a su hueste para reforzar algún punto débil en la línea de ataque, dirigir una incursión en territorio enemigo u organizar un asalto. Ralph había perdido 3 dedos de la mano izquierda y caminaba renqueante cuando estaba cansado desde que un piquero francés le había fracturado la tibia durante la retirada de Nantes en 1342. No obstante, el rey todavía no había ordenado caballero a Ralph, descuido que causaba en este un amargo resentimiento. Pese al jugoso botín que se había embolsado, que en gran parte guardaba en la caja de seguridad de un orfebre de Londres, Ralph no se sentía satisfecho. Sabía que su padre se habría sentido tan decepcionado como él. Al igual que Gerald, Ralph luchaba por una cuestión de honor, no por el dinero. Pero en todo ese tiempo no había ascendido ni un solo peldaño en la escala de la nobleza. Cuando apareció Roland, Ralph estaba sentado en un campo de trigo maduro que el ejército había pisoteado y dejado inservible. Se encontraba con Alan Fernil y una media docena de caballeros degustando una sobria cena de sopa de guisantes con cebolla. La comida escaseaba y no quedaba carne. Ralph se sentía como sus pares, cansado por la marcha continua, desesperanzado por los repetidos encuentros con puentes hundidos y ciudades fortificadas, y asustado por lo que podría ocurrir cuando el ejército francés los alcanzara. Roland era ya un anciano, con la cabellera y la barba canas, pero seguía caminando erguido y hablaba con tono autoritario. Había aprendido a mantener una expresión impávida para que nadie se diera apenas cuenta de que tenía el lado izquierdo de la cara paralizado. «El estuario del Somme tiene régimen de mareas», dijo. «Con la baja mar, el cauce puede ser muy poco profundo en algunos tramos. Pero el fondo es de fango espeso, y eso lo convierte en infranqueable. Así que no podemos cruzar», concluyó Ralph. No obstante, sabía que Roland no estaba allí con el único objetivo de darle malas noticias, y se sintió animado por su optimismo. «Tiene que haber un vado, un punto en el que el fondo sea más firme», prosiguió Roland. «Si lo hay, los franceses lo sabrán». «¿Quieres que lo encuentre?» «Tan pronto como puedas. Hay unos cuantos prisioneros en el próximo campamento». Ralph sacudió la cabeza. «Los soldados podrían llegar desde cualquier punto de Francia o incluso de otros países. Los lugareños son quienes deben de tener la información». Me traes sin cuidado a quien interrogues. Debes presentarte con una respuesta en la tienda del rey al caer la noche. Roland se alejó caminando. Ralph vació su escudilla y se puso en pie de un salto, contento de tener una misión agresiva que desempeñar. «Ensillad, muchachos», ordenó. Seguía montando a Griff. Podía parecer un milagro, pero su caballo favorito había sobrevivido a 7 años de guerra. Griff no era de cruz tan alta como la de una cabalgadura de batalla, pero tenía más brío que los imponentes equinos preferidos por la mayoría de los caballeros. Griff ya era todo un experto en contiendas, y sus patas herradas proporcionaban a su jinete un arma complementaria en las refriegas. Ralph sentía más aprecio por ese animal que por la mayoría de sus semejantes humanos. En realidad, la única criatura viva a la que se sentía más unido era su hermano, Merthyn, a quien no veía desde hacía ya 7 años y a quien podría no volver a ver jamás, pues Merthyn se había marchado a Florencia. Se dirigieron hacia el noreste, en dirección al estuario. Ralph imaginó que todo campesino que viviera a media jornada de camino tendría conocimiento del vado, si es que había alguno. Debían de usarlo muy a menudo para cruzar el río y vender sus cabezas de ganado, para asistir a enlaces y funerales de familiares, para visitar los mercados y ferias y para participar en festividades religiosas. Se mostrarían reticentes a la hora de compartir información con el invasor inglés, qué duda cabía. Pero Ralph sabía cómo solucionar ese problema. Se alejaron del resto de las filas para adentrarse en un territorio que todavía no había sufrido los estragos de la llegada de miles de hombres, donde todavía había ovejas pastando en las praderas y cultivos madurando en los campos. Llegaron a una aldea desde la que se divisaba el estuario en lontananza. Llevaron a los caballos a medio galope hasta un alargado camino invadido por la hierba que conducía a esa población. Las casuchas de una o dos estancias de los siervos hicieron a Ralph pensar en Weekley. Tal como había imaginado, los campesinos salieron huyendo en todas las direcciones. Las mujeres se llevaron a sus recién nacidos y niños, y la mayoría de los hombres blandía un hacha o una hoz. Ralph y sus compañeros habían vivido esa misma situación en al menos una 20 de ocasiones en las semanas anteriores. Eran especialistas en recabar información. Por lo general, los adalides del ejército exigían conocer el escondite utilizado por los lugareños para ocultar sus excedentes. Cuando llegaba a oídos de los campesinos la noticia de que se acercaban los ingleses, los más astutos llevaban el ganado bovino y ovino a los bosques, enterraban costales de harina y ocultaban balas de paja en el campanario de la iglesia. Sabían que, casi con total seguridad, morirían de inanición si revelaban la localización de sus alimentos, aunque tarde o temprano siempre acababan hablando. En otras ocasiones, el ejército necesitaba orientación, quizá para llegar a una ciudad importante, un puente estratégico o una abadía fortificada. Los campesinos acostumbraban a responder esas preguntas sin vacilación, aunque era necesario asegurarse de que no estaban mintiendo, porque los más perspicaces podían intentar engañar al ejército invasor, sabedores de que los soldados no podrían regresar para castigarles. Mientras Ralph y sus hombres intentaban dar caza a los campesinos a la fuga a través de huertas y cultivos, dejaron de lado a los hombres y se centraron en las mujeres y los niños. Ralph sabía que si los capturaba, sus esposos y padres regresarían. Atrapó a una pequeña de unos 13 años. Cabalgó a su lado durante unos segundos, observando su expresión aterrorizada. Tenía el pelo negro y la piel morena, y unos rasgos simplones. Era joven, pero con el cuerpo torneado de una mujer. Como a él le gustaban. Le recordaba a Gwenda. En unas circunstancias algo diferentes, habría gozado de ella carnalmente, como había hecho con tantas otras niñas en las pasadas semanas. Sin embargo, ese día tenía otras prioridades. Dio un quiebro con Griff para cortarle el paso. La niña se agachó para intentar zafarse, tropezó con sus propios pies y cayó de bruces sobre el manto del bosque. Ralph desmontó de un salto y la agarró cuando la niña se levantaba. Ella gritó y le arañó la cara, así que Ralph le dio un puñetazo en el estómago para que se tranquilizara. Luego la agarró del pelo, que era largo y negro. Tirando del caballo con una mano y agarrando a la niña con la otra, empezó a llevarla a rastras hasta la aldea. La pequeña iba tropezando y cayendo, pero Ralph no se detenía y le tiraba del pelo. La niña luchó por ponerse en pie, chillando de dolor. Después de aquello no volvió a caerse. Se reunieron en la pequeña iglesia de madera. Los 8 soldados ingleses habían capturado a 4 mujeres, 4 niños y 2 recién nacidos. Los obligaron a sentarse en el suelo delante del altar. Pasado un instante, un hombre entró corriendo, balbuceando algo en el dialecto francés de la localidad, deshaciéndose en ruegos y súplicas. Entraron otros más justo detrás del primero. Ralph no cabía en sí de satisfacción. Se quedó de pie en el altar, que no era más que una mesa de madera pintada de blanco. «¡Silencio!», gritó. Blandió su espada. Todos enmudecieron. Señaló a un joven muchacho. «Tú», dijo, «¿a qué te dedicas?». «Soy curtidor, señor. Por favor, no hagáis daño ni a mi mujer ni a mi hijo. Ellos no os han hecho nada». Ralph señaló a otro hombre. «¿Y tú?». La niña que había capturado lanzó un grito ahogado y Ralph dedujo que los unía a algún tipo de parentesco. Padre e hija, supuso. «Soy un simple vaquerizo, señor». «¿Vaquerizo?». Esa información le interesaba. «¿Y cada cuánto tiempo cruzas el río con tus reses?». «Una o dos veces al año, señor, cuando voy al mercado». «¿Y dónde está el vado?». El hombre vaciló. «¿El vado? No hay ningún vado. Tenemos que cruzar el puente en Appville». «¿Estás seguro?». «Sí, señor». Ralph miró a su alrededor. «Todos vosotros, ¿es eso cierto?». Asintieron en silencio. Ralph pensó en ello. Estaban muertos de miedo, pero podían estar mintiendo de todas formas. «Si traigo al sacerdote y él trae la Biblia consigo, ¿juraríais todos por vuestras almas inmortales que no hay un vado para cruzar el estuario?». «Sí, señor». «Pero ese sería un proceso demasiado largo». Ralph miró a la niña que había capturado. «Ven aquí». La pequeña retrocedió un paso. El vaquerizo cayó postrado de rodillas. «Por favor, señor, no hagáis daño a una niña inocente. No tiene más que 13 años». Alan Fernil levantó a la criatura como si fuera un saco de cebollas y se la lanzó a Ralph, quien la atrapó y la retuvo a su lado. «Todos mentís. Hay un vado, estoy seguro de que lo hay. Solo necesito conocer su localización exacta». «Está bien», claudicó el pastor. «Os lo diré, pero dejad a la niña tranquila». «¿Dónde está el vado?». «Está a 1.5 kilómetros de Appville, río abajo». «¿Cómo se llama la aldea?». El vaquerizo quedó desconcertado por la pregunta durante un instante, aunque luego añadió: «No hay ninguna aldea, pero se ve una posada en la margen más distante». Estaba mintiendo. Jamás había salido de viaje, así que no sabía que junto a un vado siempre había una aldea. Ralph agarró una mano a la niña y se la colocó sobre el altar. Sacó su arma blanca, una daga de rodela. Con un movimiento rápido le rebanó un dedo. El contundente filo cortó con facilidad los frágiles huesecillos. La niña prorrumpió en gritos de agonía y su sangre empapó de rojo la pintura blanca del altar. Todos los campesinos gritaron horrorizados. El vaquerizo dio un enfurecido paso adelante, pero fue detenido por la punta de la espada de Alan Fernil. Ralph seguía agarrando a la niña de una mano y levantó el dedo mutilado ensartado en su daga. «¡Sois el mismísimo diablo!», gritó el pastor temblando presa de la impresión. «No, no lo soy». Ralph ya había escuchado antes esa acusación, pero seguía doliéndole. «Estoy salvando las vidas de miles de hombres», se justificó. «Y si me veo en la obligación, Le cortaré los demás dedos, uno por uno. ¡No, no! Entonces dime dónde está el vado y no mientas más. Blandió el cuchillo. La Blanchetac. Se llama la Blanchetac. Por favor, soltadla, suplicó el hombre. ¿La Blanchetac? Preguntó Ralph. Fingía escepticismo, pero en realidad aquello sonaba prometedor. Era una palabra desconocida, aunque parecía que podía significar plataforma blanca, y no era el tipo de ocurrencia que un hombre aterrorizado pudiera inventar en el calor del momento. Sí, señor, lo llaman así por las saltanas blancas del fondo del cauce, gracias a las que se puede cruzar el fango. Sufría un genuino ataque de pánico. Tenía las mejillas empapadas de lágrimas. Es prácticamente seguro que está diciendo la verdad, pensó Ralph con satisfacción. El vaquerizo prosiguió balbuceando. Cuentan que colocaron las piedras en tiempos remotos, que fueron los romanos. Por favor, soltad a mi niña. ¿Dónde está? A 16 kilómetros de Abbeville, río abajo. ¿Y no a 1,5 kilómetros? Esta vez estoy diciendo la verdad, señor. Pues espero compasión. ¿Y el nombre de la aldea? Senville. ¿Se puede cruzar a cualquier hora por el vado o solo con la baja mar? Solo con la baja mar, señor. Sobre todo si pasáis con ganado o carros. Pero tú conoces el flujo de las mareas. Sí. Bien, solo me queda una pregunta más que hacerte, pero es muy importante. Si tengo la más mínima sospecha de que estás mintiéndome, le cortaré la mano entera. La niña chilló. Ralph dijo, «¿Sabes que hablo en serio, verdad?» «Sí, señor, os diré cualquier cosa». «¿A qué hora se producirá la baja mar mañana?» Una mirada de pánico se apoderó del rostro del vaquerizo. «Dejad que lo averigüe». El hombre estaba tan nervioso que apenas podía pensar. El curtidor intervino. «Yo os lo diré. Mi hermano cruzó ayer el río, por eso lo sé. La marea baja será a media mañana, 2 horas antes del mediodía». «Sí», exclamó el vaquerizo. «Eso es. Estaba intentando calcularlo. A media mañana o un poco después. Y luego otra vez por la tarde». Ralph seguía agarrando la mano sangrante de la niña. «¿Estás seguro?» «Oh, señor, tan seguro como estoy de mi nombre, os lo juro». Seguramente el hombre habría sido incapaz de recordar incluso su nombre en ese momento. Estaba demasiado aturdido por el pánico. Ralph miró al curtidor. No había rastro de engaño en su cara, ni de desafío, ni de ansias por agradar en su expresión. Solo parecía algo avergonzado de sí mismo, como si se hubiera visto abocado en contra de su voluntad a hacer algo malo. «Dice la verdad», pensó Ralph exultante. «Lo he conseguido». La Blanchetac, a 16 kilómetros de Abbeville, río abajo, en la aldea de Saint-Ville. Piedras blancas en el fondo del cauce. Baja mar a media mañana. «Sí, señor». Ralph soltó la muñeca de la niña y la pequeña corrió sollozando hacia su padre, quien la cogió entre sus brazos. Ralph bajó la vista hacia el charco de sangre que había quedado en el altar blanco. Había muchísima cantidad para ser de una chiquilla. «Está bien, soldados», dijo. «Aquí ya hemos terminado». Las cornetas despertaron a Ralph al alba. No había tiempo de encender una hoguera ni de desayunar. El ejército levantó el campamento de inmediato. 10,000 hombres tenían que haber recorrido 10 kilómetros llegada la media mañana, y la mayoría lo haría a pie. La hueste del príncipe de Gales encabezaba la marcha, seguida por la guardia del rey, el tren de bagaje con el equipamiento para el asedio y, por último, la formación de retaguardia. Se enviaban partidas de reconocimiento para calcular la distancia a la que se encontraba el ejército francés. Ralph iba en la vanguardia con el príncipe de 16 años, que era tocayo de su padre, Eduardo. Esperaban sorprender a los franceses al cruzar el Somme por el vado. La última noche el rey había dicho: «Bien hecho, Ralph Fitzgerald». Ralph había aprendido hacía ya tiempo que esas palabras carecían de significado. Había llevado a término numerosas y útiles misiones para el rey Eduardo, el conde Roland y otros nobles, pero seguía sin ser ordenado caballero. En esa ocasión en concreto, sintió cierto resentimiento, aunque no demasiado. Ese día, su vida había corrido más peligro que nunca, y se sentía tan contento de haber encontrado una vía de escape que apenas le importaba que alguien le reconociera el mérito de haber salvado al ejército al completo. Mientras marchaban, docenas de mariscales y submariscales realizaban rondas constantes con objeto de guiar a los hombres en la dirección correcta, mantener la formación unificada, conservar la separación entre las divisiones y reunir a los rezagados. Los mariscales eran todos miembros de la nobleza, pues debían tener autoridad para dar órdenes. El rey Eduardo era un fanático de la marcha ordenada. Se dirigían al norte. El terreno describía una suave pendiente por una ladera hacia una cordillera desde donde divisaron el lejano resplandor del estuario. A continuación, descendieron hasta los campos de grano. Cuando atravesaban las aldeas, los mariscales se aseguraban de que no se produjera saqueo alguno, pues no podían permitirse un exceso de equipaje para cruzar el río. Asimismo, se abstuvieron de incendiar los cultivos por miedo a que el humo pudiera delatar su posición exacta al enemigo. El sol estaba a punto de salir cuando los adalides llegaron a Saint-Ville. La aldea se hallaba situada en lo alto de un risco a unos 10 metros sobre el río. Desde el borde del peñasco, Ralph contempló el formidable obstáculo. 2 kilómetros de agua y pantanos. Veía desde allí las saltanas blancas que señalaban la situación del vado. En la otra orilla del estuario se alzaba una verde colina. Cuando el rastro rey hizo aparición a su derecha, Ralph distinguió en la lejana ladera un destello metálico y una ráfaga de color y cayó presa del pánico. La intensificación de la luz confirmó sus funestas sospechas. El enemigo estaba esperándolos. Los franceses conocían la situación del vado, por supuesto, y un audaz comandante había previsto la posibilidad de que los ingleses descubrieran su localización. ¡Cuánta perspicacia! Ralph se fijó en la corriente. Fluía hacia el oeste, y eso era señal de que la marea empezaba a bajar. Pero el cauce era demasiado profundo para que un hombre pasara haciendo pie. Tendrían que esperar. El ejército inglés continuó acrecentándose en número en la orilla. Centenares de hombres llegaban a cada minuto. Si el rey hubiera intentado dar media vuelta y ordenar la retirada de sus guarniciones, la confusión habría sido de pesadilla. Regresó un soldado al que habían enviado a reconocer la zona. Y Ralph lo escuchó con atención, pues las noticias estaban relacionadas con el príncipe de Gales. El ejército del rey Felipe había salido de Amville y se aproximaba a esa margen del río. Enviaron al mismo soldado para calcular la velocidad a la que avanzaba el ejército francés. Ralph se dio cuenta, con el corazón encogido por el miedo, de que no había vuelta atrás. Los ingleses debían cruzar la corriente. Observó la alejada orilla e intentó predecir cuántos franceses podría haber en la margen septentrional. Más de 1 millar, pensó. Sin embargo, el peligro más grande era el ejército de decenas de miles de hombres que se aproximaba desde Abbeville. En sus numerosos encuentros con los franceses, Ralph había aprendido que estos tenían un valor extraordinario, insensato en ocasiones, pero que eran muy indisciplinados. En sus marchas reinaba la confusión, desobedecían las órdenes y a veces atacaban para demostrar su valentía, cuando hubiera sido más inteligente esperar. No obstante, si lograban superar esas costumbres caóticas y llegaban hasta allí en un par de horas, alcanzarían al ejército del rey Eduardo dentro del río. Flanqueados por tropas enemigas en ambas orillas, los ingleses serían pasto de los franceses. Después de la estela de devastación que habían ido dejando a su paso en los 6 meses anteriores, no podían esperar misericordia alguna. Ralph pensó en los equipamientos. Tenía una perfecta armadura de placas que le había quitado a un cadáver francés en Cambrai hacía 7 años, pero iba en el tren de bagaje. Además, no estaba seguro de poder avanzar a pie y a lo largo del 1.5 kilómetros de agua y fango con tanto peso encima. Llevaba una celada en la cabeza y una cota de malla que le cubría el pecho, y era cuanto podía permitirse aguantar puesto durante la marcha. Tendría que conformarse con eso. Los demás contaban con una protección de la misma ligereza. La mayoría de los soldados de infantería portaban sus yelmos colgados de los cinturones y no se los pondrían hasta encontrarse al alcance del enemigo. Pero ningún hombre marchaba con toda la armadura puesta. El sol se encumbró en el este. El nivel del agua disminuyó hasta llegar a la orilla. Los nobles procedentes del séquito del rey llegaron con la orden de cruzar el río. El hijo del conde Roland, William de Caster, comunicó las instrucciones a la hueste de Ralph. Los arqueros irán en la vanguardia y empezarán a disparar en cuanto se aproximen a la otra orilla, informó William. Ralph se quedó mirándolo con frialdad. No había olvidado que ese hombre había intentado que lo ahorcaran por hacer lo mismo que la mitad del ejército inglés en las pasadas 6 semanas. Luego, cuando lleguéis a la playa, los arqueros se repartirán a diestra y siniestra para dejar paso a los caballeros y a los hombres de armas. Parece sencillo, pensó Ralph. Las órdenes siempre lo parecían, pero iba a ser un verdadero baño de sangre. El enemigo estaría en una posición perfecta, en la aldea que se alzaba sobre el río, para hacer blanco contra los soldados ingleses que lucharían indefensos mientras atravesaban el cauce fluvial. Los hombres de Hugh de Spencer encabezaban la marcha, portando su característico pendón blanco y negro. Sus arqueros se adentraron a pie en el río, levantando los arcos por encima del agua, y los caballeros y hombres de armas iban avanzando entre chapoteos justo detrás. Los soldados de Roland los seguían, y Ralph y Alan no tardaron en emularlos a caballo. 1.5 kilómetros no era una distancia muy larga para recorrerla a pie. Ralph fue consciente de ello en ese momento, pero sí lo era para avanzar por el agua, incluso para las cabalgaduras. La profundidad iba variando. En algunos tramos vadeaban sobre un fondo cenagoso por encima de la superficie, en otros el agua llegaba hasta la cintura a los soldados de infantería. Hombres y animales no tardaron en cansarse. El sol de agosto caía a plomo sobre sus cabezas mientras empezaban a entumecérseles los pies por el frío. Al mirar hacia adelante, veían, cada vez con mayor claridad, al enemigo esperándolos en la orilla opuesta. Ralph observaba a las tropas francesas con temor creciente. La primera línea, desplegada a lo largo de toda la orilla, estaba formada por ballesteros. Ralph sabía que no eran franceses, sino mercenarios italianos, a los que siempre llamaban genoveses, pero que en realidad procedían de distintos lugares de la península. La ballesta podía realizar menos tiros por minuto que el arco largo inglés, pero los genoveses iban a tener mucho tiempo para recargar mientras su objetivo avanzaba con pesadez por el río poco profundo. Detrás de los arqueros, en la verde colina, estaban los soldados de infantería y los caballeros montados, listos para lanzarse a la carga. Al echar la vista atrás, Ralph vio a miles de ingleses cruzando el río a sus espaldas. De nuevo se dio cuenta de que la retirada no era una opción. De hecho, los que iban en la retaguardia empujaban a los de delante que empezaban a desplazar a los adalides. En ese momento podían ver a las filas enemigas con total nitidez. Dispuestos a lo largo de la orilla, estaban los pesados parapetos de madera, llamados pavesadas, que utilizaban los ballesteros. En cuanto los ingleses se pusieron a tiro, los genoveses empezaron a disparar. A una distancia de más de 250 metros, la puntería era imprecisa y las flechas caían a una velocidad que había disminuido por la lejanía. De todas formas, alcanzaron a un buen número de caballos y soldados. Los heridos caían al agua y se alejaban arrastrados por la corriente hasta ahogarse. Los caballos heridos se revolcaban en el agua y la teñían de rojo sangre. Ralph tenía el corazón desbocado. A medida que los ingleses se acercaban a la orilla, la precisión de tiro de los genoveses mejoraba y las flechas caían con mayor potencia. La ballesta era lenta, pero disparaba una saeta con punta de acero y fuerza destructora. Todos los hombres y las caballerías que había alrededor de Ralph cayeron abatidos. Algunos perdieron la vida de forma fulminante. No había nada que pudiera hacer para protegerse. Tuvo la espeluznante visión de su ineludible destino. O tenía suerte o acabaría muerto. La atmósfera se llenó con los espantosos ruidos de la batalla. El silbido de las flechas letales, las blasfemias de los heridos, los relinchos de los caballos agonizantes. Los arqueros al frente de la columna inglesa respondieron al ataque. El extremo de sus largos arcos de 2 metros tocaba el agua y se veían obligados a agarrarlos de una forma poco habitual. Además, el fondo cenagoso era resbaladizo. Aún así, hicieron cuanto pudieron. Al ser lanzadas desde tan cerca, los virotes de las ballestas podían atravesar incluso las armaduras de placas. En cualquier caso, ninguno de los soldados ingleses llevaba la protección adecuada para la batalla. Aparte de sus yelmos, no tenían otro resguardo contra la letal lluvia. De haber podido, Ralph habría dado media vuelta y habría huido. Sin embargo, detrás de él, 10.500 hombres y el mismo número de caballos lo empujaban hacia adelante, y lo habrían pisoteado y ahogado si hubiera intentado retroceder. No le quedaba otra alternativa que pegarse al cuello de Griff y azuzarlo para que siguiera avanzando. Los supervivientes entre los arqueros ingleses de primera línea llegaron por fin al cauce de escasa profundidad y empezaron a utilizar sus arcos largos con mayor eficacia. Disparaban trazando una trayectoria certera, remontando las pavesadas. Una vez que hubieron empezado, los arqueros ingleses fueron capaces de disparar 12 flechas por minuto. Las saetas eran de madera, por lo general de fresno, pero con punta de acero, y cuando caían como una lluvia, resultaban pavorosas. De pronto disminuyó la intensidad del ataque enemigo. Cayeron unos cuantos escuderos. Los genoveses se vieron obligados a retroceder, y los ingleses empezaron a llegar a la parte de la playa entre la pleamar y la bajamar. En cuanto los arqueros pusieron pie en tierra firme, se dispersaron a derecha e izquierda y dejaron la orilla despejada para los caballeros que salieron a la carga desde el cauce poco profundo sobre las líneas enemigas. Ralph, que seguía cruzando el río, había visto suficientes batallas como para saber qué tácticas emplearían los franceses en esa situación. Debían mantener su posición y dejar que los ballesteros siguieran aniquilando a los ingleses que estaban en la playa y a los que seguían en el agua. Pero el código de caballería no permitía que la nobleza francesa se ocultara tras los arqueros de arcos largos, y rompieron la formación para avanzar al galope y enzarzarse en una refriega con los caballeros ingleses, renunciando así a la ventaja de su posición. Ralph tuvo un fugaz destello de esperanza. Los genoveses se desplegaron y la playa se convirtió en un tumulto. A Ralph le latía el corazón con fuerza por el miedo y la emoción. Los franceses seguían contando con la ventaja de poder cargar colina abajo e iban armados hasta los dientes. Habían aniquilado a los hombres de Hugh de Spencer de forma sistemática. La vanguardia que se había lanzado a la carga entró chapoteando en el cauce poco profundo, dando espadazos a los hombres incluso mientras seguían en el agua. Los arqueros del conde Roland llegaron a la orilla justo por delante de Ralph y Alan. Los hombres que habían sobrevivido salieron del agua y se dispersaron. Ralph pensó que aquel era el fin para los ingleses y tuvo la certeza de que iba a morir, pero solo podía seguir avanzando. Y de pronto se encontró lanzándose a la carga, con la cabeza pegada al cuello de Griff, blandiendo la espada en el aire, directo hacia la línea enemiga. Se agachó ante una espada que pasó sobre su cabeza cual guadaña y llegó a tierra firme. Propinó un mandoble sin ton ni son a un yelmo metálico, y Griff arremetió contra otra caballería. El caballo francés era más alto, pero más joven, tropezó y tiró al barro a su jinete. Ralph hizo girar a Griff, retrocedió y se preparó para volver a la carga. La espada no le servía de mucho contra la armadura de placas, pero él era un hombre corpulento, a lomos de un caballo brioso, y tenía la esperanza de poder derribar de sus monturas a los soldados enemigos. Cargó una vez más. A esas alturas de la contienda, no solo había dejado de sentir miedo, sino que se sentía poseído por una ira incontrolable que lo impulsaba a matar a tantos enemigos como pudiera. Cuando el caballero entraba en la batalla, el tiempo se ralentizaba. Cada refriega era única y se vivía como si fuera la última. Más adelante, cuando la acción tocaba a su fin, si el guerrero continuaba con vida, le sorprendía ver que el sol estaba poniéndose y que había transcurrido un día entero. En ese momento, Ralph se lanzaba al galope contra el enemigo una y otra vez, esquivando sus espadas, colándose por donde veía un resquicio de oportunidad, sin disminuir jamás la velocidad, pues eso habría sido fatal. En un momento dado, que podría haber sido unos minutos o incluso unas horas después, se dio cuenta con incredulidad de que los ingleses habían dejado de ser víctimas de una carnicería. En realidad, parecía que estaban ganando terreno y recuperando la esperanza. Se distanció de la contienda y se detuvo jadeante para hacer balance de la situación. La playa estaba alfombrada de cadáveres, pero había el mismo número de franceses que de ingleses, y Ralph fue consciente de lo descabellado de la carga enemiga. En cuanto los caballeros de ambos bandos se hubieron enzarzado en la batalla, los ballesteros genoveses habían dejado de disparar por miedo a herir a los suyos. Así que el enemigo había dejado de tener la oportunidad de hacer blanco contra los ingleses como si fueran patos en un estanque. Desde el momento en que los ingleses habían salido del agua a lomos de sus caballos, todos habían seguido las mismas órdenes. Los arqueros dispersándose a diestra y siniestra, y los caballeros y soldados de infantería empujando sin descanso para avanzar. Los franceses se habían visto abrumados por una mera cuestión de superioridad numérica. Al mirar de nuevo hacia el río, Ralph vio que la marea volvía a subir justo en ese momento, así que los ingleses que seguían en el agua empezaron a desesperarse por alcanzar la orilla, sin importar qué pudiera depararles el destino en cuanto llegaran a la playa. Mientras Ralph contenía la respiración, los franceses empezaban a perder los nervios. Obligados a abandonar la playa, perseguidos colina arriba, abrumados por el ejército que salía en estampida del agua, iniciaron la retirada. Los ingleses ejercían presión para avanzar. Apenas podían creer la suerte que habían tenido. Por último, como ya venía siendo frecuente, y en un espacio de tiempo increíblemente corto, la retirada de los franceses se convirtió en una huida despavorida, en la que cada hombre iba por su lado. Ralph volvió a mirar hacia el cauce. El tren de bagaje se encontraba en medio del río. Los caballos y bueyes tiraban de los pesados carros que cruzaban el vado, bajo el azote de la fusta inclemente de sus conductores, frenéticos por escapar de la marea. En ese preciso instante, la escaramuza era algo desorganizada en la orilla más lejana. La vanguardia del ejército del rey Felipe debía de haber llegado hasta allí y se habría encontrado con unos cuantos rezagados. Ralph creyó reconocer, a la luz del día, los colores de la caballería ligera de Bohemia, pero habían llegado demasiado tarde. Se hundió en la silla, debilitado de pronto por la sensación de alivio. La batalla había finalizado. Era increíble, pero contra todo pronóstico los ingleses habían escapado de la trampa francesa. Por el momento estaba a salvo. Caris y Mer llegaron a las proximidades de Anfield el 25 de agosto y creyeron morir al recibir la noticia de que el ejército francés ya había pasado por allí. Decenas de miles de soldados de infantería y arqueros habían acampado en los terrenos que circundaban la ciudad. Por el camino no solo escucharon acentos franceses comarcales, sino lenguas de lugares más remotos: Flandes, Bohemia, Italia, Saboya, Mallorca. Los franceses y sus aliados, al igual que Caris y Mer, iban a la caza del rey Eduardo y su ejército. Cari se preguntaba cómo conseguirían ellas dos ponerse en la cabeza de carrera. Cuando atravesaron las puertas de la ciudad y se adentraron en ella a última hora de la tarde, las calles estaban atestadas de nobles franceses. Caris jamás había visto semejante exhibición de caros ropajes, calzado nuevo, complejas armas y magníficos caballos, ni siquiera en Londres. Parecía como si la aristocracia de Francia en pleno estuviera allí. Los posaderos, panaderos, juglares y prostitutas de la ciudad trabajaban a destajo para satisfacer las necesidades de sus clientes. Todas las tabernas estaban a rebosar de condes y todas las casas acogían a caballeros que dormían incluso en el suelo. La abadía de San Pedro estaba en la lista de instituciones religiosas donde Caris y Mer habían planeado solicitar alojamiento. No obstante, y aunque hubieran seguido vistiendo el hábito religioso, habrían tenido problemas para acceder a los aposentos destinados a las visitas. El rey de Francia se alojaba allí y su séquito ocupaba todo el espacio disponible. Las dos monjas de Kingsbridge, disfrazadas en ese momento de Christophe y Michel de Longchamp, fueron remitidas a la iglesia de la Gran Abadía, donde pernoctaban varios cientos de escuderos, mozos y otros sirvientes sobre el frío suelo de piedra de la nave. Sin embargo, el responsable del lugar les dijo que no había sitio y que tendrían que ir a dormir al campo como todos los demás miembros de la plebe. En el transepto norte había un hospital para los heridos. A la salida, Cari se detuvo para observar a un cirujano que estaba cosiendo un profundo tajo en la mejilla de un quejumbroso hombre de armas. El médico era ágil y habilidoso, y cuando hubo terminado, Caris le habló llena de admiración. «Lo habéis hecho muy bien». «Gracias», respondió él. Y tras mirarla durante un rato añadió, «¿Pero cómo lo sabes tú, muchachito?». Lo sabía porque había observado a Matthew Barber en acción en muchas ocasiones, pero tuvo que inventarse una excusa creíble a toda prisa. «En Longchamp, mi padre es cirujano del Sieur al que sirvo». Mintió. «¿Estás ahora con tu Sieur?». «Los ingleses lo han hecho prisionero, y mi señora me ha enviado con mi hermano para negociar su rescate». Habría sido mejor que fuerais directamente a Londres. Si no está allí ahora mismo, no tardará en llegar». «Sin embargo, ya que estás aquí, podrías ganarte un lugar donde pasar la noche a cambio de echarme una mano». «Sería un verdadero placer». «¿Has visto a tu padre limpiar heridas con vino?». Caris habría sido capaz de limpiar heridas con los ojos cerrados. En unos segundos, Mer y ella se encontraron haciendo lo que mejor se les daba: cuidar de los enfermos. La mayoría de los hombres habían sido heridos el día anterior durante una batalla en un vado del río Somme. Los nobles heridos habían sido atendidos en primer lugar, y en ese momento el cirujano estaba ocupándose de los soldados sin graduación. Trabajaron sin descanso durante varias horas. La larga tarde de verano dio paso al crepúsculo y encendieron las velas. Al final de la jornada se habían recolocado los huesos fracturados, amputado las extremidades aplastadas y cosido las heridas abiertas. Y el cirujano, Martin Girougian, las llevó al refectorio para disfrutar de la cena. Recibieron el mismo trato que los miembros del séquito real y les sirvieron estofado de cordero con cebollas. Llevaban una semana sin comer carne. Incluso bebieron vino tinto de muy buena cosecha. Mer bebió con fruición. Cari se alegró de que tuvieran oportunidad de recuperar fuerzas, aunque seguía impaciente por alcanzar a los ingleses. Un caballero sentado a su mesa comentó: «¿Os dais cuenta de que en el comedor del abad, aquí al lado, hay 4 reyes y 2 arzobispos comiendo?». Fue contándolos con los dedos y enumerándolos: «Los reyes de Francia, Bohemia, Roma y Mallorca, y los arzobispos de Rouen y Sens». Caris decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. Salió de la estancia por la puerta que parecía llevar a las cocinas. Vio a los sirvientes portando cargadas bandejas a otra sala y espió por la mirilla de la puerta. Los hombres sentados alrededor de la mesa eran sin duda de la alta nobleza. El tablero estaba cubierto de aves asadas, enormes pedazos de ternera y piernas de añojo, ricos pudines y pirámides de fruta confitada. El hombre que presidía la mesa era supuestamente el rey Felipe, a la sazón de 53 años y con una cabellera rubia salpicada por unas pocas canas. Junto a él, un hombre más joven que se le parecía bastante estaba pontificando sobre el enemigo. «Los ingleses no son nobles», espetó con el rostro enrojecido por la furia. «Son como ladrones, que roban en la noche y salen corriendo». Martin apareció a la altura del hombro de Caris y le susurró al oído. «Ese es mi señor, Carlos II, conde de Alençon y hermano del rey». «Protesto», refutó otra voz. Caris se dio cuenta de inmediato de que la persona que lo había dicho era ciega y supuso que debía de ser el rey Juan de Bohemia. «Los ingleses no pueden llegar muy lejos corriendo. Son demasiado lentos a pie y siempre están exhaustos. Eduardo quiere unir fuerzas con el ejército angloflamenco que ha invadido el noreste de Francia desde Flandes», añadió Carlos. Juan sacudió la cabeza. «Hoy hemos sabido que esas tropas se han batido en retirada. Creo que Eduardo debe resistir y luchar, y por su propio bien cuanto antes mejor, porque la moral de sus hombres irá decayendo con el paso de los días. Entonces debemos atraparlos mañana mismo. Después de lo que han hecho a Normandía, todos y cada uno de ellos deben morir. Caballeros, nobles, hasta el mismísimo Eduardo», sentenció Carlos enfurecido. El rey Felipe puso una mano sobre el brazo de Carlos para acallarlo. «La ira de nuestro hermano es comprensible», lo disculpó. «Los delitos perpetrados por los ingleses son deleznables, pero recordad, cuando nos encontremos con el enemigo, lo más importante es que dejemos de lado cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Olvidar nuestras cuitas y rencillas pendientes y confiar en el otro, al menos durante el transcurso de la batalla. Superamos en número a los ingleses, y deberíamos vencerlos con facilidad, pero debemos combatir unidos como un solo ejército. Bebamos a la salud de nuestra unidad». Mientras se retiraba con discreción, Caris decidió que aquel era un brindis interesante. Estaba claro que el rey no tenía garantías de que sus aliados estuvieran dispuestos a actuar como parte de un equipo. Sin embargo, lo que en realidad le preocupó de la conversación que acababa de escuchar era la posibilidad de una batalla inminente, tal vez al día siguiente. Mer y ella deberían andarse con cuidado si no querían verse implicadas en mitad de la contienda. Cuando regresaron al refectorio, Martin le comentó en voz baja: «Al igual que el rey, tienes un hermano difícil de controlar». Caris vio que Mer se había emborrachado. Estaba sobreactuando en su papel de muchacho, sentada con las piernas despatarradas y los codos sobre la mesa. «Jesús, María y José, el estofado era una verdadera delicia, pero me está provocando unos pedos endemoniados», exclamó la monja de dulce rostro, vestida con ropas de hombre. «Siento el hedor, compadres». Volvió a llenarse la copa de vino y bebió hasta la última gota. Los hombres se rieron de ella con indulgencia, entretenidos por el espectáculo de un joven mozo agarrando su primera cogorza y recordando, sin duda, los vergonzosos episodios de sus propias experiencias pasadas. Caris la asió del brazo. «Ya es hora de que te vayas a la cama, hermanito», advirtió. «Vámonos». Mer se levantó de muy buena gana. «Mi hermano mayor se comporta como una vieja», dijo a la compañía. «Pero me quiere, ¿verdad que sí, Christophe?» «Sí, Michelle, te quiero», respondió Caris, y los hombres volvieron a reír. Mer se agarró con fuerza a su supuesto hermano. Caris la llevó caminando de regreso a la iglesia y encontró el lugar de la nave donde habían dispuesto su ropa de cama. Hizo que Mer se tumbara y la tapó con su manta. «Dame un beso de buenas noches, Christophe», le pidió Mer. Caris la besó en los labios y dijo: «Estás borracha. Duérmete ya. Debemos salir a primera hora de la mañana». Caris permaneció despierta durante un rato, desvelada por la preocupación. Sentía que había tenido una mala suerte terrible. Mer y ella habían estado a punto de alcanzar al ejército inglés y al obispo Richard, pero en ese mismo momento los franceses también se habían topado con ellos. Debían mantenerse bien alejadas del campo de batalla. Por otro lado, si Mer y ella se veían frenadas por la retaguardia del ejército francés, jamás alcanzarían a los ingleses. Tras sopesarlo, pensó que lo mejor sería partir a primera hora de la mañana e intentar adelantar a los franceses. Un ejército tan numeroso no podía avanzar deprisa, pues la simple disposición de la marcha podía llevarles horas de preparación. Si ellas eran ágiles, lograrían mantenerse a la cabeza. Era arriesgado, pero no habían hecho más que correr riesgos desde que habían zarpado de Portsmouth. Fue quedándose dormida y se despertó cuando las campanadas tocaban a maitines pasados unos minutos de las 3 de la madrugada. Despertó a Mer y no se mostró muy comprensiva cuando ésta se quejó de jaqueca. Mientras los monjes entonaban los salmos en la iglesia, Caris y Mer se dirigieron a los establos y localizaron sus caballos. El cielo estaba despejado y alcanzaban a ver las estrellas. Los panaderos de la ciudad habían estado trabajando toda la noche, así que pudieron comprar unas barras de pan para el viaje. Sin embargo, las puertas de la ciudad seguían cerradas. Tuvieron que esperar con impaciencia al amanecer, temblando por el aire frío y comiendo el pan recién horneado. Alrededor de las 4:30 salieron por fin de Anfield y se dirigieron hacia el noroeste por la margen derecha del Somme, la misma dirección que se suponía había seguido el ejército inglés. Estaban a casi un kilómetro cuando oyeron el toque de Diana en las murallas de la ciudad. Al igual que Caris, el rey Felipe había decidido salir temprano. En los campos, los soldados y hombres de armas empezaron a despertar. Los mariscales debían de haber recibido las órdenes la noche anterior, porque actuaron con presteza, y no pasó mucho tiempo hasta que el ejército llegó a la altura del camino donde se encontraban Caris y Mer. Caris todavía albergaba la esperanza de alcanzar a los ingleses que se habían adelantado a esas tropas. Era evidente que los franceses tendrían que detenerse y reagruparse antes de presentar batalla. Eso daría tiempo a Caris y a Mer de llegar hasta sus compatriotas y encontrar algún lugar seguro lejos de la contienda. No querían verse atrapadas entre ambos bandos. Caris empezaba a pensar que la idea de emprender aquella misión había sido una locura. Puesto que no sabía nada sobre la guerra, no había imaginado siquiera las dificultades y peligros que conllevaba. Sin embargo, ya era demasiado tarde para lamentarse, y por otra parte, habían conseguido llegar hasta allí sin sufrir daño alguno. Los soldados que encontraron en el camino no eran franceses, sino italianos. Llevaban ballestas de acero y haces con flechas de hierro. Eran amables y Caris charló con ellos en un galimatías de francés normando, latín y el italiano que había aprendido escuchando a Buenaventura Caroli. Le contaron que, en la batalla, siempre formaban la primera línea del frente y que disparaban parapetados tras sus pesadas pavesadas de madera, que en ese momento iban cargadas en carromatos situados en la retaguardia. Se quejaron del precipitado desayuno, menospreciaron a los caballeros franceses por ser impulsivos y pendencieros, y hablaron con admiración de su capitán, Otón Nedoria, a quien se veía a unos metros por delante de ellos. El sol se situó en su cenit y los acaloró con sus sofocantes rayos. Como los ballesteros sabían que podían entrar en batalla ese mismo día, llevaban pesados petos acolchados, yelmos y rodilleras metálicas, así como sus arcos y flechas. Hacia el mediodía, Mer declaró que se desmayaría a menos que se detuvieran a descansar un rato. Caris también se sentía agotada, pues habían estado montando a caballo desde el amanecer, y sabía que sus cabalgaduras necesitaban un descanso. Así que, a pesar de sus planes, se sintió obligada a parar, mientras miles de ballesteros las adelantaban. Las monjas dejaron beber a sus caballos en el Somme y comieron un poco más de pan. Cuando reemprendieron la marcha, se encontraron avanzando junto a los caballeros y hombres de armas franceses. Caris reconoció a Carlos, el colérico hermano de Felipe, en la cabeza de la marcha. Estaban en mitad del ejército francés, pero no tenían otra salida que seguir avanzando y esperar una oportunidad para adelantarlo. Poco después del mediodía llegó una orden a las filas. Los ingleses no estaban al oeste de su posición, como se había creído hasta entonces, sino al norte, y el rey francés había ordenado que su ejército virara en esa dirección, no en formación de columnas, sino todos a un tiempo. Los hombres que se encontraban en torno a Caris y Mer, dirigidos por el conde Carlos, abandonaron el camino junto al río por un angosto sendero a campo traviesa. Caris lo siguió con el corazón en un puño. Alguien con una voz conocida la saludó. Martin Cirurgien se situó a su altura. «Esto es un verdadero caos», comentó malhumorado. «El orden de la marcha ha quedado totalmente roto». Un reducido grupo de hombres al galope tendido apareció al otro lado de los campos y saludó al conde Carlos. «Soldados de avanzada», aclaró Martin, y se adelantó para escuchar lo que tenían que decir. Los caballos de Caris y Mer también se dirigieron hacia allí, guiados por el instinto equino de mantener unida la manada. «Los ingleses se han detenido», escucharon decir. «Han adoptado una posición defensiva en una cresta próxima a la ciudad de Crécy». «Ese es Henri Lemoine, un viejo compañero del rey de Bohemia», le explicó Martin. Carlos se mostró encantado con la noticia. «Entonces hoy mismo entraremos en batalla», exclamó, y los caballeros que se encontraban a su alrededor estallaron de júbilo. Henri levantó una mano para pedir calma. «Estamos proponiendo que todas las unidades se detengan para reagruparse», anunció. «¿Detenerse ahora?», preguntó Carlos enfurecido. «¿Cuando los ingleses están dispuestos al fin a presentar batalla? ¡Vayamos a por ellos!» «Nuestros hombres y nuestros caballos necesitan descansar», comentó Henri con serenidad. «El rey todavía está muy atrás. Démosle la oportunidad de alcanzarnos y valorar la posibilidad de contienda. Puede dar sus órdenes hoy para el ataque de mañana, cuando los hombres ya hayan recuperado fuerzas». «¡Al diablo con las órdenes! No son más que unos cuantos miles de ingleses. Los aplastaremos». Henri hizo un gesto de impotencia. «No era mi intención daros órdenes, mi señor, pero preguntaré a vuestro hermano el rey cuáles son sus disposiciones». «¡Pregúntale, pregúntale!», exclamó Carlos y se alejó al trote. Martin le dijo a Caris: «No sé por qué mi señor es tan inmoderado». «Supongo», empezó a decir Caris reflexiva, «que debe querer demostrar que es lo bastante valeroso para gobernar, aunque por un nacimiento imprevisto él no sea el rey». Martin le dedicó una mirada suspicaz. «Eres muy listo para ser un simple doncel». Caris evitó mirarle a los ojos y se obligó a tener en cuenta su falsa identidad. En la entonación de Martin no había captado hostilidad, pero el hombre empezaba a sospechar algo. Por su condición de cirujano, debía conocer a la perfección las sutiles diferencias en la estructura ósea de un hombre y una mujer, y podría haberse dado cuenta de que Christophe y Michel de Longchamp no eran varones normales. Por suerte, no insistió más en la cuestión. El cielo empezó a encapotarse, pero el ambiente seguía siendo cálido y húmedo. Apareció una densa arboleda a su izquierda y Martin informó a Caris de que se trataba del bosque de Crécy. No podían estar muy lejos de los ingleses, pero en ese momento Caris empezó a preguntarse cómo conseguirían separarse de los franceses y sumarse a los ingleses sin perder la vida a manos de uno u otro bando. La presencia del bosque provocó que el flanco izquierdo de la marcha se apelotonara, así que el camino por el que iba Caris quedó embotellado por los soldados y las diferentes divisiones empezaron a confundirse sin remedio. Llegaron correos con nuevas órdenes del rey. El ejército recibió la disposición de detenerse y acampar. Las esperanzas de Caris aumentaron. Así las cosas, podría tener una oportunidad de adelantarse al ejército francés. Se produjo un altercado entre Carlos y un mensajero, y Martin se situó junto a su señor para escuchar. Regresó con expresión de incredulidad en el rostro. «El conde Carlos se niega a obedecer las órdenes», exclamó perplejo. «¿Por qué?», preguntó Caris con desesperación. «Considera que su hermano es demasiado precavido. Él, Carlos, no será tan pusilánime como para detenerse ante un enemigo tan débil. Creía que todo el mundo debía obedecer al rey durante la batalla. Así debería ser, pero no hay nada más importante para los nobles franceses que su código de caballería. Preferirían morir antes de actuar con cobardía». El ejército prosiguió la marcha contraviniendo los deseos del monarca. «Me alegro de que estéis los dos aquí», dijo Martin. «Voy a necesitar vuestra ayuda una vez más. Ganemos o perdamos, habrá muchísimos heridos a la hora del crepúsculo». Caris se dio cuenta de que no tenían escapatoria, aunque en cierta forma ya no deseaba huir. En realidad, sentía una extraña impaciencia. Si esos hombres estaban tan locos para mutilarse entre sí con espadas y flechas, al menos ella podría socorrer a los heridos. El capitán de los ballesteros, Otone Doria, regresó cabalgando entre la multitud, no sin dificultad dado el tumulto, para hablar con Carlos de Alençon. «¡Detén a tus hombres!», gritó al conde. Carlos se sintió ofendido. «¿Cómo osas darme órdenes?». «Las órdenes proceden del rey. Debemos detenernos, pero mis hombres no pueden hacerlo porque tú los obligas a avanzar desde la retaguardia». «Entonces deja que sigan avanzando. Ya podemos ver al enemigo. Si seguimos, tendremos que presentar batalla». «Que así sea. Pero mis hombres han marchado todo el día sin parar a descansar. Están hambrientos, sedientos y exhaustos. Y mis ballesteros no portan consigo sus pavesadas. ¿Son tan cobardes que no saben luchar sin escudos? ¿Estás llamando cobardes a mis hombres? Si no luchan, sí». Otone permaneció en silencio durante un instante. Luego habló con un hilo de voz y Caris a duras penas pudo oír sus palabras. «Estás loco, Alençon, y estarás ardiendo en el infierno cuando caiga la noche». Dio media vuelta con el caballo y se alejó al galope. Caris sintió que le caían unas gotas en la cara y levantó la vista al cielo. Estaba empezando a llover. El chaparrón fue intenso, aunque breve, y cuando el cielo se despejó, Ralph miró en dirección al valle y vio con un escalofrío de pavor que el enemigo ya se encontraba allí. Los ingleses ocupaban la cresta de una colina que se extendía de sudoeste a noreste. A sus espaldas, al noroeste, había un bosque. Ante ellos y a ambos lados tenían las laderas. La vertiente que quedaba a su derecha descendía hasta la ciudad de Crécy-en-Ponthieu, enclavada en el valle del río Mai. Los franceses se aproximaban desde el sur. Ralph se encontraba en el flanco derecho, con los hombres del conde Roland, dirigidos por el joven príncipe de Gales. Se dispusieron en formación de cuña, táctica que había demostrado una gran efectividad bélica contra los escoceses. A izquierda y derecha, los arqueros estaban despegados formando varios triángulos como si fueran falcas. En el interior de esas cuñas, flanqueados por los arqueros, se encontraban los caballeros desmontados y los hombres de armas. Se trataba de una innovación radical a la que muchos jinetes continuaban resistiéndose. Estaban muy apegados a sus cabalgaduras y se sentían indefensos en tierra. No obstante, el rey se mostró implacable. Todos los guerreros debían marchar a pie. En el terreno que quedaba por delante de los caballeros, los soldados habían cavado trincheras, zanjas de casi medio metro de profundidad y otro tanto de anchura, para hacer trastabillar a las caballerías francesas. A la derecha de Ralph, en un extremo de la colina, había una novedad. Tres máquinas nuevas llamadas bombardas o cañones, que utilizaban pólvora como detonante para disparar piedras redondeadas. Habían tirado de esas máquinas de guerra desde Normandía, pero no las habían probado todavía y nadie tenía la certeza de que funcionaran. Ese día el rey Eduardo debía utilizar todos los medios a su disposición, pues la superioridad numérica del enemigo era de entre 4 y 7 hombres contra 1. En el flanco izquierdo de los ingleses, los soldados del conde de Northampton fueron dispuestos también en formación de cuña. Detrás de las primeras líneas de ataque se encontraba un tercer batallón de reserva a las órdenes del rey, y detrás del monarca había dos posiciones de retirada. La primera eran los trenes de bagaje dispuestos en círculo y en cuyo centro se situaron los no combatientes, cocineros, ingenieros y palafreneros. En segundo término estaba el bosque, un obstáculo difícil de salvar para los caballeros montados franceses y el lugar donde los supervivientes del ejército inglés podrían huir en caso de derrota. Los ingleses llevaban en el lugar desde primera hora de la mañana, sin más alimento que una sopa de guisantes con cebolla. Ralph tenía puesta su armadura y estaba sofocado por el calor, así que recibió la lluvia con agradecimiento. Además, esa misma agua caída del cielo había enfangado la ladera por la que los franceses debían lanzarse a la carga, lo que haría su aproximación terriblemente resbaladiza. Ralph imaginaba cuáles serían las tácticas de ataque francesas. Los ballesteros genoveses dispararían parapetados tras sus escudos para debilitar la alineación inglesa. A continuación, cuando esos primeros atacantes hubieran hecho suficiente daño, se harían a un lado y los caballeros franceses cargarían a lomos de sus cabalgaduras de guerra. No había nada más aterrador que esa carga. Llamada Fureur Franciscus, era el arma fundamental de la nobleza francesa. El código de honor obligaba a sus guerreros a olvidar la seguridad personal. Aquellas caballerías de imponente talla, con unos jinetes acorazados de forma tan completa que parecían hombres de acero, se limitaban a arrasar con arqueros, escudos, espadas y hombres de armas. Claro está que no siempre era efectiva. La carga podía ser repelida por el enemigo, sobre todo si las condiciones del terreno favorecían a sus oponentes, como ocurría en Crécy. No obstante, los franceses no se dejarían desalentar con facilidad. Repetirían la acometida. Además, los guerreros del rey Felipe gozaban de tal superioridad numérica frente a los ingleses que Ralph no podía ni imaginar cómo lograrían repelerlos de forma definitiva. Estaba asustado. Pese a ello, lo cierto es que no le pesaba estar junto al ejército. Durante 7 años había llevado la vida de acción que siempre había deseado, en la que los individuos fuertes eran reyes y los débiles no contaban para nada. Tenía 29 años y los hombres de acción no llegaban a viejos. Había cometido pecados descabellados, pero había sido absuelto de todos ellos. La última vez, esa misma mañana, por el obispo de Siding, quien en ese preciso instante se encontraba junto a su padre, el conde, armado con una maza de aspecto aterrador. Se suponía que los sacerdotes no debían derramar sangre, pero era una norma que interpretaban de forma más bien laxa, pues utilizaban armas romas en el campo de batalla. Los ballesteros con sus cotas blancas llegaron a las faldas de la colina. Los arqueros ingleses, que habían permanecido sentados con las flechas clavadas con la punta en el suelo, justo enfrente de ellos, empezaron a ponerse en pie y a montar las cuerdas de sus arcos. Ralph supuso que la mayoría de los franceses sentían lo mismo que ellos, una mezcla de alivio por el final de la larga espera y miedo al sopesar las circunstancias desfavorables para la batalla. Ralph pensó que tenían mucho tiempo. Observó que los genoveses no contaban con sus pesadas pavesadas de madera, un elemento especial para el ataque. Tenía la certeza de que la batalla no podía comenzar hasta que les trajeran sus parapetos. Detrás de los ballesteros, miles de caballeros empezaron a aparecer en el valle desde el sur y fueron dispersándose a izquierda y derecha por detrás de las ballestas. Volvió a salir el sol, que intensificó los vivos colores de sus pendones y de las mantas blasonadas de sus caballos. Ralph reconoció los blasones de Carlos, conde de Alençon, el hermano del rey Felipe. Los ballesteros detuvieron su avance al pie de la colina. Eran millares de hombres. Como en respuesta a una señal, lanzaron un grito aterrador. Algunos dieron un salto en el aire. Sonaron las cornetas. Era su grito de guerra, que tenía como objetivo aterrorizar al enemigo. Y puede que hubiera surtido efecto contra algunos ejércitos, pero el de los ingleses estaba compuesto por hombres expertos en la batalla, que se encontraban al final de una campaña de 6 semanas. Y haría falta algo más que unos cuantos gritos para asustarlos. Los caballeros de Eduardo se quedaron mirando impasibles. A continuación, para profunda sorpresa de Ralph, los genoveses levantaron sus ballestas y dispararon. ¿Qué estaban haciendo? Si no tenían escudos. El estruendo fue repentino y estremecedor. 5.000 virotes de acero surcando el aire. Pero los ballesteros no llegaban a dar en el blanco. Quizá no hubieran tenido en cuenta que debían propulsar sus proyectiles colina arriba, y el sol vespertino posado tras las líneas inglesas los deslumbraba. En cualquier caso, sus virotes no llegaban lo bastante lejos. Se vio una llamarada y se oyó una explosión parecida a un trueno procedente del centro de la primera línea de ataque de los ingleses. Atónito, Ralph vio una columna de humo que se alzaba desde el lugar donde se encontraban las nuevas bombardas. El estrépito fue impresionante, pero cuando volvió a mirar hacia las filas enemigas, observó que los daños no habían sido muy significativos. No obstante, muchos ballesteros habían quedado tan impresionados que habían dejado de cargar sus armas. En ese preciso instante, el príncipe de Gales dio la orden a sus arqueros de disparar. El millar de arcos largos se alzaron al aire. Conscientes de que se encontraban demasiado lejos para disparar en línea recta, en paralelo con el suelo, los arqueros apuntaron al cielo, calculando de forma intuitiva la mejor trayectoria para sus flechas. Todos los arcos se inclinaron a un tiempo, como espigas de trigo barridas por una suave y repentina brisa veraniega. Acto seguido, las flechas salieron propulsadas con un zumbido colectivo parecido al tañido de una campana de iglesia. Las saetas, tras surcar el espacio con mayor rapidez que el más ágil de los pájaros, se elevaron por los aires para, a continuación, caer en picado justo sobre los ballesteros, como una granizada letal. Las filas enemigas estaban abarrotadas de soldados, y los jubones acolchados de los genoveses no proporcionaban una gran protección. Sin sus parapetos, los ballesteros se encontraban en una situación en extremo vulnerable. Cientos de ellos cayeron muertos o heridos. Sin embargo, eso no era más que el principio. Mientras los ballesteros supervivientes iban recargando sus armas, los ingleses disparaban sin descanso. Un arquero no necesitaba más que 4 o 5 segundos para desclavar una flecha del suelo, encajarla por la muesca en la cuerda, inclinar el arco, apuntar, disparar y recoger otra flecha. Los guerreros avezados y con mucha práctica eran capaces de hacerlo incluso más deprisa. En el espacio de un minuto, 20.000 flechas cayeron sobre los ballesteros desprotegidos. Fue una verdadera matanza y su consecuencia directa fue inevitable. Los ballesteros dieron media vuelta y huyeron. En cuestión de minutos, los genoveses se situaron fuera del ángulo de tiro, y los ingleses dieron la orden de alto el fuego, riendo de júbilo por su inesperada victoria y mofándose del enemigo. Sin embargo, en ese momento, los ballesteros del ejército del rey Felipe se toparon con otro peligro. Los caballeros franceses estaban avanzando. Una densa horda de ballesteros a la fuga se encontró frente a frente con una masa de jinetes impacientes por lanzarse a la carga. Durante un instante se produjo un caos total. Ralph se asombró al ver que los soldados de la fuerza enemiga empezaban a combatir entre sí. Los caballeros desenvainaron sus espadas y la emprendieron contra los ballesteros, quienes descargaron primero sus flechas contra los caballeros para seguir luchando luego a cuchillo. Los nobles franceses deberían haber intentado poner freno a la descabellada carnicería, pero, por lo que Ralph alcanzaba a ver, los hombres ataviados con las armaduras más caras y montados a lomos de los caballos más corpulentos, se hallaban al frente de la escaramuza, atacando a sus compatriotas con una furia desatada. Los caballeros obligaron a retroceder a los ballesteros, quienes volvieron a ascender colina arriba hasta situarse de nuevo a tiro de los arqueros ingleses. Una vez más, el príncipe de Gales dio la orden de disparar a sus arqueros. En ese momento, la granizada de flechas cayó entre los caballeros, así como entre los ballesteros del ejército francés. En 7 años de campaña bélica, Ralph no había visto nada semejante. Centenares de enemigos yacían muertos o heridos en el suelo, y los soldados ingleses no habían sufrido más que rasguños. Al final, los caballeros franceses se retiraron y los ballesteros que quedaban se dispersaron. Dejaron la ladera que se encontraba por debajo de la posición inglesa, sembrada de cadáveres. Los soldados galeses y de Cornualles, portadores de dagas y cuchillos, se lanzaron a todo correr desde las filas inglesas sobre el campo de batalla y empezaron a registrar a los franceses heridos. Se dedicaban a recoger las flechas que habían quedado intactas con objeto de reutilizarlas y, sin duda, aprovechaban para saquear a los muertos al tiempo que desempeñaban las tareas de recuperación. Al mismo tiempo, jóvenes corredores llevaban provisiones de flechas nuevas desde el tren de bagaje hasta la primera línea de ataque inglesa. Se hizo una pausa en la contienda, pero no duró mucho tiempo. Los caballeros franceses se reagruparon, reforzados por sus guerreros recién llegados que aparecían por cientos y miles. Al echar un vistazo entre sus filas, Ralph vio que a los colores de Alençon se habían sumado los de Flandes y Normandía. El estandarte del conde de Alençon encabezaba a la marcha. Entonces sonaron las cornetas y los jinetes entraron en acción. Ralph se bajó la visera y levantó la espada. Pensó en su madre. Sabía que ella rezaba por su hijo siempre que acudía a la iglesia y sintió una cariñosa gratitud hacia ella. Entonces miró al enemigo. En un principio, los imponentes caballos avanzaban con lentitud por el exceso de carga que suponían los jinetes ataviados con pesadas armaduras de placas. El sol crepuscular se reflejaba sobre las viseras de los franceses y los estandartes restallaban con la brisa vespertina. De forma gradual, el estruendo de las pisadas de los caballos fue haciéndose más intenso y el ritmo de la carga más ligero. Los caballeros azuzaban a sus cabalgaduras y se lanzaban gritos de ánimo entre sí, blandiendo sus espadas y sus lanzas. Llegaron como una ola a la playa y daba la impresión de que adquirían mayores dimensiones y se aceleraban a medida que se aproximaban. Ralph tenía la boca seca y el corazón desbocado. Los franceses se encontraban a la distancia ideal de tiro, y una vez más, el príncipe de Gales dio la orden de disparar contra ellos. De nuevo, las flechas salieron propulsadas al aire y cayeron como una lluvia de mortales consecuencias. Los caballeros del rey Felipe, que se habían lanzado a la carga, llevaban la armadura completa, y el tiro debía ser muy certero para encontrar un resquicio entre las juntas de las placas por el que penetrar hasta la carne. Pero sus cabalgaduras solo contaban, como única protección, con unas ligeras testeras y capizanas de cota de malla, y por tanto así eran vulnerables. Cuando las flechas les perforaron las cruces y las grupas, algunos caballos cayeron fulminados al instante. Unos se desplomaron y otros dieron un quiebro e intentaron huir. Los relinchos de las bestias doloridas inundaron el aire. El choque entre caballos provocó más caídas de caballeros que cayeron sobre los cuerpos inertes de los ballesteros genoveses. Los situados en la retaguardia iban demasiado deprisa para emprender la retirada, así que aplastaron a los caídos. Sin embargo, había miles de caballeros y siguieron apareciendo en oleadas. La distancia de tiro se acortó para los arqueros ingleses y la trayectoria de sus flechas describía casi una línea recta. Cuando la carga enemiga se encontraba a 90 metros de distancia, cambiaron a otro tipo de saeta, una con punta plana de acero en lugar de la cabeza afilada, para atravesar la armadura con la fuerza del impacto. En ese momento podían eliminar a los jinetes, aunque un tiro que consiguiera abatir a un caballo era prácticamente igual de efectivo. El terreno ya estaba húmedo por la lluvia, y justo en ese momento la carga francesa se encontró con las zanjas cavadas con anterioridad por los ingleses. El ímpetu de los caballos era tal que algunos fueron capaces de hundir una pata hasta 30 centímetros en la hendidura sin llegar a trastabillar. Pero muchos cayeron y sus jinetes salieron propulsados hacia adelante y fueron a dar de bruces contra el suelo justo en el camino de paso de otras caballerías. Los caballeros que llegaron a continuación rehuyeron a los arqueros, así que, tal como habían planeado los ingleses, quedaron atrapados en una especie de embudo, un angosto y letal atolladero, y se convirtieron en blanco de los tiradores a derecha e izquierda. Esa era la clave de las tácticas bélicas del ejército inglés. El resultado de sus acciones probó con creces lo acertado de obligar a desmontar a los caballeros. De haber ido a lomos de sus caballos, no habrían podido resistir la tentación de lanzarse a la carga, y entonces los arqueros habrían tenido que dejar de disparar por miedo a matar a los de su propio bando. No obstante, como los caballeros y los hombres de armas seguían conservando sus posiciones, podían eliminar a un gran número de enemigos sin causar bajas en el bando inglés. Pero no era suficiente. Los franceses eran demasiado numerosos y corajudos. Seguían llegando en gran número y al final alcanzaron la línea de caballeros desmontados y hombres de armas protegidos por los flancos de las cuñas de arqueros. Entonces estalló la verdadera contienda. Los caballos pasaron sobre las primeras líneas de ingleses, pero la fuerza de su acometida se vio frenada por la fangosa y empinada ladera. Además, no pudieron avanzar demasiado por la tupida línea del frente inglés. Ralph se vio de pronto en medio del meollo, evitando los letales mandobles de los caballeros montados y esgrimiendo su espada a la altura de las patas de los caballos con la intención de lisiar a las bestias con el método más efectivo y fiable, cortándoles los jarretes. La lucha era encarnizada. Los ingleses no tenían lugar a dónde huir, y los franceses sabían que si se batían en retirada, tendrían que retroceder al galope bajo la misma lluvia letal de flechas que los había seguido hasta allí. Los hombres caían como moscas alrededor de Ralph, abatidos por espadas y hachas de guerra y aplastados a continuación por las patas herradas de las caballerías de batalla. Vio al conde Roland caer por el mandoble de un acero francés. El hijo de Roland, el obispo Richard, agitó su maza para proteger a su abatido progenitor. Pero un caballo de guerra empujó a Richard a un lado y el conde quedó acorralado. Los ingleses se vieron obligados a retroceder y Ralph entendió que los franceses tenían un objetivo concreto, el príncipe de Gales. El caballero no sentía un afecto especial por el privilegiado y joven heredero al trono, quien tan solo tenía 16 años. Pero sabía que su captura o asesinato habría sido un golpe fatal para la moral inglesa. Ralph retrocedió y se dirigió hacia la izquierda para unirse a muchos otros hombres que engrosaron el parapeto de guerreros en torno al príncipe. Pero los franceses intensificaron sus esfuerzos. Por otro lado, ellos iban a caballo. En ese instante, Ralph se encontró luchando hombro con hombro junto al príncipe. Lo reconoció por su sobrevesta acuartelada, con la flor de lis sobre un fondo azul y los leones heráldicos sobre fondo rojo. Pasados unos minutos, un jinete francés golpeó con un hacha al príncipe y este cayó al suelo. Fue un momento aciago. Ralph dio un salto hacia adelante, arremetió contra el atacante y le desgarró la axila con su larga espada, clavándosela justo en la juntura de la armadura. Sintió la satisfacción de hundir la punta en la carne y vio la sangre manar de la herida. Otro hombre pasó con cautela sobre el cuerpo tendido del joven Eduardo y blandió su espada a dos manos contra soldados y caballos por igual. Ralph se dio cuenta de que el hábil rescatador era el portador del estandarte del príncipe, Richard Fitzsimon, quien había dejado la bandera sobre el cuerpo yaciente de su señor. Durante unos segundos, Richard y Ralph lucharon de forma encarnizada para defender al primogénito de su rey, sin saber si el heredero seguía vivo o muerto. Entonces llegaron los refuerzos. El conde de Arundel apareció con una nutrida hueste de hombres de armas, todos con fuerzas renovadas para la lucha. Los recién llegados se incorporaron a la batalla con vigor y cambiaron las tornas del combate. Los franceses emprendieron la retirada. El príncipe de Gales se puso de rodillas. Ralph se levantó la visera y ayudó al heredero a incorporarse. El muchacho parecía herido, aunque no de gravedad, y Ralph se volvió y siguió luchando. Minutos después, los franceses dieron la batalla por perdida. Pese a lo descabellado de sus tácticas, su valor había estado a punto de permitirles romper la línea de ataque enemiga, aunque no habían llegado a conseguirlo. En ese momento huyeron. Cayeron muchos más, víctimas del acoso de los arqueros. Tropezaban por la enfangada colina mientras corrían cuesta abajo hacia sus líneas. El júbilo estalló entre los ingleses, exhaustos aunque pletóricos. Una vez más, los galeses invadieron el campo de batalla. Degollaron a los heridos y recogieron miles de flechas. Los arqueros también recuperaron las saetas desperdiciadas para renovar sus reservas. Desde la retaguardia aparecieron los cocineros con jarras de cerveza y vino, y los cirujanos se apresuraron a atender a los nobles lesionados. Ralph vio a William de Caster inclinado sobre el conde Roland. Roland respiraba, pero tenía los ojos cerrados y parecía prácticamente muerto. Ralph limpió su espada ensangrentada en la tierra y se levantó la visera para beber de su jarra de cerveza. El príncipe de Gales se acercó a él. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Ralph Fitzgerald de Wicklow, mi señor. Has luchado con gran valor. Mañana deberías convertirte en Sir Ralph, si el rey se digna complacer nuestros deseos». El caballero estaba radiante de felicidad. «Gracias, señor». El príncipe hizo un grácil gesto de asentimiento y se alejó.